El doctor les ve que están mal colocados y les manda acá para yo arreglar. Arreglar. Ah, qué bueno. Entonces, por eso me dice la señora la otra vez, le digo, la cabecita está acá, la nalga está acá. Entonces, que despacito ir acomodando. Ay, dice que alivio, y ahora sí no siento la barriga. Es que no puede sentir la barriga porque la criatura ya está en el estado que está, debe estar. Y cuando es de mantear, se les mantea, pero sabiendo, porque si no, no es nomás. ¿Qué es mantea? Se le hace acostar en una sábana y luego se lo va haciendo así, pero cuando ya la criatura está bien mal colocada. Y eso es para... Para ponerle bien. Para ponerle bien. Ya de que está, entonces ya se encajaba. Ya se le va encajando bien. A mí me enseñó Taita Gaspar, la mamá de Taita Gaspar, con ella. Ella me enseñó a hacer parir. ¿Cuál ella, Gaspar? De Taita Gaspar de Cochasquín. Ah. Ella decía, voy a hacer dar a luz a tal hora, sin luz, sin nada, se iba. Decía, a ver, la lavacara de agua hervida. Decía, y las hierbas que machacaba. Y se lavaba las manos, a ver, decía, a sentarse en esa postura, así. No, y yo no puedo hacer dar a luz acostada. No, pues, sino es así. Que no es así. Entonces, yo así le hice a la hija del Antoñito. Le digo, póngase así. Entonces le digo, doctor, ya nace. Entonces el doctor cogió y le entregó al papá. Entonces le hace acostar y, ay, no quiero que me saque usted la placenta, que me saque mamá Gloria. Le digo, verá, doctor, la mamá de Taita Gaspar, partera desde 18 años hasta cuando se murió, nunca tuvo un contratiempo ella en la vida, nunca. Aunque hacía nacer de pie y despacito, despacio, esa sabiduría que Dios da. Entonces le digo, verá, doctor, le digo, ya está cortado el cordón umbilical, nosotros le amarrábamos con cabulla, pero ha habido ahora un clip. Le digo, doctor, ¿con qué le amarró? No dice, ahora hay un clip. Le digo, verá, doctor, traiga una taza o una ollita de agua hirviendo. Se le mete la de la placenta y la placenta resbala. No hay necesidad de estar haciéndolo así, así. A mí me enseñó así mamá Micha. Pero siempre la hago hirviendo. Entonces, la con lo que estoy hirviendo... ¿A quién le está enseñando? Es que tengo que enseñarlo. Claro, que eso es que importante, yo voy a... que no se pero, pierda. ¿A quién? Por ejemplo, una señora, que yo no le doy el nombre, venía. Mamá Gloria, ¿qué es esto? Mamá Gloria, ¿qué es el otro? ¿Cómo es esto? Yo le iba enseñando las oraciones, todo. Pero yo le decía a mi hija, verás, yo algunas cosas no le enseño porque ella va a ir a trabajar de su cuenta. Y el Taita Lucho, que vivía todavía ahí, me dice, mamita, dice, pero hacerles ver que pueden aprender, pueden saber, pero mientras no reciban el poder, no pueden trabajar. Claro, no. Entonces, lo enseñaba, como mi hija todavía estaba, mis nietos, yo les educo a mis nietos, y me dice la mi hija, ahora no ha tenido gente, le digo, no, sabrás que en la vela veo que la Esperancita se fue llevando a todita mi gente. Estando en mi cuarto, les había dado los papelitos, atiendo en el Huanguiltahua, en todo esto. Y de hecho, yo me dije, le de hablar, yo, ¿para qué vas a ir a pelear? Yo nunca tengo iras. Yo le digo... Mejor gente ha de venir y la gente se ha de dar cuenta que ella no puede como yo, claro. Que recibió el poder desde que era 18 años yo trabajo. ¿Desde qué edad? Desde 18 años. Ah, de su bisabuela. Mi bisabuelita, mi tía, bisabuela de ellos. No, mi mamá hasta el día en que se murió ya no creía. ¿Es como una herencia? ¿O ellas le enseñan? No me enseñan. Enseñó por su bisabuela. Claro, y todos ellos. Taita Lucho, Taita Pedro, Taita Marcos, sin deber. A Taita Marcos sí le conocí. Taita Marquitos sí Guerrero. Yo tenía 22 años cuando le conocí a Taita Marcos. Él se murió en el carnaval del 93. Claro, yo le conocí él en el 82. Él le dio el poder al Arturo Chiriboga, a Luis Fernando Chile. Calderón. Al Chile, ¿qué le dicen? Chile. Al Chile le dimos nosotros, Taita Lucho, Taita Pedro, el abuelo. El abuelo, que ni siquiera le conocía al Arturo Chiriboga, me dice, mamita, ya me voy al otro lado. Anda a llamarle al Arturo Chiriboga. Le digo, Arturito, le llama el abuelo. Y dijo, le dejó el poder él. le dijo. Taita Lucho dijo, ya me voy, ellos no, no tienen miedo a morir, dijo, ya me voy al otro lado, trae a Astoreto, decía Astoreto que venga para dejar poder. Él ha recibido el poder de Taita Marcos, del abuelo de Taita Pedro, de Pedro el Grande, porque los otros son hijos nomás. El chiquito, el Pedro el chiquito, el Lucho de Lucho Grande, porque el que vive es Lucho chiquito. Él ha recibido el poder, pero de grandes curanderos. Le eligieron porque es bueno como médico, caritativo, bondadoso. Él no ve solo la plata, por eso es que cuando viene, porque cuando vienen a hablar de él aquí, dicen, oh, usted cobra barato $20, porque subía 20, porque todo, yo también necesito y ha subido todo. Dice, y el cobro, no, aquí no me vienen a hablar del Arturo, porque así como ande, vienen acá, no quieren hablar de mí. Yo no consiento que le hablen ni a Luis Fernando ni al Arturo, que le hablen en otra parte, pero aquí no. Él recibió el poder, pero vino el Aurelio de México y yo le digo a Taita Lucho, porque mi marido se murió en el 2001, Taita Lucho se murió en el 2001. Unos mesitos de diferencia nomás. Le digo, verás Arturito, le digo, yo no necesito plumas, yo no necesito collares. Entonces un taita dice, uno que estaba aprendiendo a ser taita, dice, es que usted no puede ponerse esas plumotas. Le digo, no, yo sí puedo ponerme, sino que no quiero, porque yo no necesito. A mí me pusieron eso, yo regalo. Lo que más pide es más poder, más sabiduría para poder curar. ¿Qué me importa estar con las plumas y no poder? Tome, le regalo, claro. O le presto, le digo así. Ah. Y él le dio al Aurelio, al mexicano. Yo de él también he oído. Pero en cambio el Aurelio es muy carero y muy egoísta. A mí no me gusta. Yo donde el no Chile estuve hace 3 semanas. Porque me invitó a la esposa, Temazcal, la patita. La patita. Entonces me fui al Temazcal. Sí, no, que yo no tomo, yo hasta la edad que tengo yo jamás he tomado ni ayahuasca, ni peyote, ni San Pedro, porque a mí no me ha hecho falta. Taita Lucho decía, cuidado, dijo que me van a hacer examen de osteoporosis, creo que me dijo. Osteoporosis. Osteoporosis. Uh-uh. Entonces le digo, verá doctor, la vestura es aisita. Verá, le digo, la vestura es aisita, no me, mejor no me pongan las techas, cosas ni así. Dice, ¿cómo sabes que yo me estoy viendo? Es que yo volteaba, cierro los ojos y veía que la rotura era ahí nomás. Máximo unos 5 puntos. Y le dice a la Laurita, le hace así. Y ella sí, sí. Porque yo le sorprendí al doctor. Claro. Le digo, usted ya me está diciendo que estoy tocada. Yo puedo ser más cuerda que usted. Le digo. Y ahí me cortó el pelo y me cosió. Y ahí dijo al encefalograma, bien, electroencefalograma, no sé, para ver si me ha pasado algo en la cabeza. Cuando se rompe la cabeza y sale sangre, nunca afecta nada. Mm. Cuando no sale, ahí afecta. Yo soy vieja, pero soy claro, curandera. Claro, creo que la sangre adentro dice... A mí se me... Le digo, silla de ruedas. Padre, ¿qué quiero silla de ruedas? Estoy imposibilitada. ¿Dónde es? Siga para allá. Yo no le cogí la silla de ruedas. Dice que es caprichosa. No es que soy caprichosa, pero ¿para qué quiero silla de ruedas si puedo andar? Y me dijo, no tiene ni artritis, ni osteoporosis. Sí, eso digo, porque si hubiera tenido, si tuviera osteoporosis después de la caída, estuviera postrada prácticamente. Y, claro, no es así. No me ha pasado claro, nada. No es así. Sino que el tendón de aquí se ha sabido venir a molestar con el tiempo. Cuando hace frío, pero, cuando hace frío. Luna tierna y duele, ¿no es cierto? Pero de ahí, desde que me caí no. Me duele aquí cuando hace frío. Ahí cuando hace frío, y ya no, ahí yo ando. Claro que no ando con la rapidez porque me tiembla este tendón, pero el taita me arregló. Y el taita me dijo, no te ha pasado nada. Mamá Glorita, entonces usted sí está transmitiendo sus conocimientos sí, para que la gente... Menos, ya no tomó, ya no fumó, ya no probó droga, ya nada. Entonces dice, vea, dice taita, usted y mamá Gloria que me enseñen, porque yo lo que quiero es aprender para ayudar a la gente y a los que están por mal camino. Entonces él venía todos los días a aprender, a ver cómo curo, le hacía curar a él y todo. Verá, a una señora, por ejemplo, Adelita, ya está 5 años conmigo y recién tiene un poder. Y cuando así, espere, Adelita, si usted sigue con esas iras, yo no le enseño más. Porque, por ejemplo, todos sufrimos, todos tenemos sufrimiento. Pero yo, por ejemplo, para bendecir una casa, ¿cómo voy a bendecir una casa si estoy muerta de iras? Sí. Y para bendecir una casa hay que estar en paz. Yo con la Teresa, que era mi empleada, que decía, no, Teresa, no le llevo. Claro, por no pagarme mis propinas, porque cada casa le paga a Teresa. Usted está con iras, ¿y cómo voy yo a usted con esas iras a bendecir una casa? Todos somos pecadores, solo Cristo fue perfecto, pero hay que pedir la paz, la armonía, para que con los aromas que hago quede la casa limpiada, curada, bendecida y armonizada. Entonces, yo ese rato yo invoco y digo que cualquier sentimiento, cualquier cosa que se vaya, pero necesito estar limpia, que mis ángeles de luz estén a mi lado, y por eso es que nadie se queja de mí, dando gracias a Dios, ni de las casas, ni de las personas. Entonces me voy con el Javito, con el que le digo que le enseñamos con el Javier, y dice, yo le conozco, dice el señor, era mi amigo, y le saca un vaso de vino, le dijo no. Después le dice una cervecita, no, y no le aceptó, y no le aceptó porque tuvo fuerza de carácter. Si no, la primera tentación ya toma. Okay. Y él aprendió, le hicimos la ceremonia, le vestimos de blanco, aprendió, y ahora es curandero, gran curandero en Suiza. Yo todito, por eso el Taita Luche me decía, en el oriente cogen el guango de hierbas, hacen así, así, así. Yo respeto, decía Taita Luche, pero nuestra costumbre es a la persona yuchita, desnuda, primero se invoca al Padre, el Hijo y al Gran Espíritu. Y de ahí si se le renuncia, todo, y entonces la persona ve el cambio porque salió todita esa energía negativa. Luego eso de eso soplo es baño. Eso nos dijo también ahora el Taita Víctor Manuel. Claro, es que el soplo. Te dijo el y soplo. Para el soplo estar bien llena de energía. Y hay veces que desayuno le bendecimos porque los ríos son bendecidos. Todo. Y de ahí le sacamos. Y la persona vive y él conversa. Entonces de ahí cuando la esposa parada ahí y le comienza a salir de aquí, pero como le digo, como cerdas, pero con las patas así, se salió todito de adentro. Y la mamá de la Liliana Chalá dice... Una horrible. Entonces la mamá de la Liliana Chalá dice, si yo no viera, no creyera. No creyera, porque es de no creer. Yo le digo a mi hijo, a mi primer hijo, que estaba también ayudándome, le digo, ve, esto parece pescado guardado al cuello. Le estamos recién sacando. Y el señor ya no se aguantaba y decía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, porque le íbamos pellizcando. Y él que se va a poner el calentador llenito de esos animales cerdosos. Era como un pelo, pero lleno de... Y eso vieron. Si hubiera habido ahí celular, lo hubieran fotografiado como ahora fotografían. Pero ahí no había. Entonces la mujer me dice arriba, ¿y qué pasa? Le digo que le han hecho la brujería. Y él dice, bájate Martita, bájate, báñate, báñate vos también. No, dice, yo no creo en estas pendejadas, a vos te están engañando. Cuando ya salió, él salió con otro semblante. Entonces yo como ando con poncho así, le digo, tome mi chalina, tapese hasta que en Otavalo le vayan y le compren un calzoncillo, cualquier cosa. Y ahí le prestó la Liliana Chalá también una blusa hasta que vaya. Entonces me dice la señora, ¿y qué pasa? Le digo que regresa donde la persona que le ha hecho, usted hace regresar, solo Dios hace regresar. Yo soy una humana como cualquiera, le digo. Sino que yo me he criado en el que con él le